One, two, three, four. El momento ha llegado de hacernos a un lado, jugando juegos de otros nunca vamos a campeonar. Tú y yo tenemos buen gusto, nada nos puede dar chusto. Lo de afuera, afuera, ocupemos nuestro país. Influencias, sugerencias, europeos llévense su decadencia. Advertencia, vamos a declarar que en este sitio lejano, la gente es piola, la gente da la mano. No hay orgullo de raza, no hay colonias ni tradición. Siempre ocultando tu atento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio te enseñan que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. Influencias, sugerencias, europeos llévense su decadencia. Advertencia, vamos a declarar ¡fuerte! No quiero más paz, porque yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro. Yo quisiera defenderme de la gente. No quiero ver tu pelo pintado de negro. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera defenderme. ¿Sabían ustedes que en estos momentos en que hay tantos despidos, tanta gente sin trabajo, las empresas de Anacleto Angelini han subido un 47% sus ganancias? Que los grandes conglomerados empresarios en Chile están ganando el doble que el año pasado, por lo menos. Piénsalo por algunos momentos. Es probable que se trata de que